Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 10 de agosto. El concejal de Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, ha adelantado hoy algunos de los aspectos organizativos de lo que será la Feria y Fiestas de Ubrique 2022, que se celebrará del 14 al 17 de septiembre. La principal novedad, después de 2 años de ausencia, será la nueva ubicación del recinto ferial, que pasará a centrarse en la zona del Hipersol. En principio, el recinto de las casetas seguirá en la Plaza de las Palmeras, mientras que las atracciones para adultos se desplazan hasta la zona del Botellódromo y sus alrededores, y las atracciones infantiles en la parcela de Nupren, que actualmente se está acondicionando. La portada principal del Real de la Feria se ubicará en la subida Mirasierra, estableciéndose otras 2 portadas en la Plaza de las Palmeras y junto a la Plaza de Toros. De esta manera, el alumbrado de feria y el resto de puestos y atracciones se repartirán a lo largo de la calle Arana, barriada Mirasierra y avenida Jesulín de Ubrique. José Manuel Fernández Rivera ha destacado las buenas perspectivas de participación para esta feria por las ganas que se respiran en el ambiente después de 2 años de ausencia. Casetas en la zona tradicional, en la zona clásica, en la Plaza de las Palmeras y junto a la Plaza Toro, en la zona del Botellódromo, pues tendremos allí las atracciones de las que vienen siendo habitual. Cosechoque, la olla, el toro loco, el dragón, el látigo, el tren de la bruja, el saltamonte, todo esto en la zona del Botellódromo, que es donde estarán las atracciones de los más grandes. Y en las atracciones infantiles están justo, si miramos de frente a la Plaza Toro, en la mano izquierda, se está allí haciendo una poquita adecuación de la zona de materiales que había allí, donde estarán las atracciones pequeñas. Las pistas de los cosechoques, las camas elásticas, el escabeche, la pista americana, el castillo, el baby, el jumping, todas las mismas atracciones que teníamos en la zona de la pista deportiva de fútbol sala y en el pabellón, esas mismas atracciones se desplazan arriba. Hablamos de que la bajada del Hipersol pues estará con su correspondiente iluminación, su decoración pues ferial, y será entre la Plaza de las Palmeras y la Plaza de Toro el correspondiente paseo para que la gente pueda disfrutar de ello, acompañado de los puestos de turrón, de los tirapichón, de todo lo que conlleva una normalidad en la feria. Habrá gente que le gustará, habrá gente que no, pero bueno, esto ya lo hemos mencionado muchas veces. Son las zonas que tenemos, las zonas que creemos más en condiciones para poder desarrollar una feria con normalidad, y bueno, yo creo que viendo la situación que estamos viviendo actualmente, vamos a tener una feria fuerte en Ubrique y una muy buena feria, porque la gente tiene muchísimas ganas. Sí, se están combinando, y igual que las reuniones con los feriantes, ellos están bastante contentos debido de que hace muchísimos años que no tenían las atracciones, tanto las de adultos como las de infantiles, todas juntas, y ahora lo van a tener en una misma zona. Siempre hemos estado entre el Prado y el pabellón, zonas divididas, el que tenía un niño grande y un niño pequeño, pues tenía que dividirse, algo más complicado, y este año está todo unido. ¿Nos falta la unión de las casetas? Pues poco a poco se irá viendo la viabilidad de este proyecto, pero bueno, mientras antes teníamos 3 zonas de feria, ya estamos en 2, y poco a poco, pues eso, iremos intentando darle solución también al correspondiente recinto y a todo lo que se necesite para que la feria esté toda unida. Pero bueno, como he dicho, tanto los feriantes, los caseteros, todos están por la labor, creo, y tengo plena confianza en que va a ser una feria muy fuerte y que se va a poder disfrutar. Y ahora lo que estamos también acometiendo son actuaciones para la caseta municipal con la orquesta crucero, una orquesta fuerte que tendremos pues acompañado de mínimo de más de 20 actuaciones en la propia caseta municipal. Tenemos 3 portadas. La portada principal estará en la zona entre el London y el Valmanuela, para que me entienda, que es la zona que tú, una vez que subes la cuesta, a la izquierda tienes caseta y a la derecha tienes atracción. Uh-huh. Y después la puerta de la Plaza de las Palmeras tendremos otra portada, y en la, una vez que ya va llegando a la Plaza de Toro, que tienes el, si vienes de recorriendo Avenida de Jesulín, pues antes de llegar a la Plaza de Toro tendrás allí otra portada de feria. Desde ahí pues un recorrido, como he dicho, calle Arana y subida pues tanto de Macías del Pato como Avenida de Jesulín. Uh-huh. Estos son lo que es el recorrido que tenemos, un recorrido que la gente, yo creo que ya la ha entendido bastante claro. Atracciones todas juntas en la zona de la Plaza de Toros y casetas en la zona de la Plaza de las Palmeras. Una cosa bastante sencilla. De igual manera, el concejal de Cultura y Festejos se ha referido también a la agenda musical que se ha programado en Ubrique desde el 19 de agosto hasta el 9 de septiembre, con propuestas para todos los gustos. Así ha recordado que la Plaza del Jardín acogerá el viernes 19 de agosto el concierto del grupo ubriqueño Descaro junto a otro grupo local o de la zona. Y el 26 le llegará el turno en el mismo escenario a los grupos Rumba Canalla y Se Busca Vocalista. El 2 y 3 de septiembre se celebrará en la Plaza de Toros el Ubrique Music Festival, en el que actuarán Los Secretos, Toreros con Chanclas, OBK, 091 e Ilegales. Y el 9 de septiembre el Ubrique Fest Music, con la participación de Dañé, Juanlu Montoya y Raúl. El día 19, en el Jardín, pues tendremos a Descaro, un grupo ubriqueño que ya ha actuado en distintos eventos, en uno de los de más aglomeración, pues ha sido en la caminata solidaria que tuvo del día de Dame tu Mano, de la ayuda al cáncer, pues se tuvo allí en la Plaza de Toros, y ellos pues van a hacer un concierto, irán acompañados con otro grupo musical ubriqueño que estamos intentando cerrar, y en caso de no, pues tenemos la propuesta de otro grupo de la zona también de aquí, de la propia sierra. Son actividades que se han ido cerrando a última hora. Esa será para el día 19. Y el día 26, pues teníamos cerrado, gracias a la Diputación Provincial, el concierto del Planea de Rumba Canalla. Y bueno, lo vamos a acompañar con otro grupo ubriqueño, Se Busca Vocalista, que estarán antes que Gorka y lo suyo. Y bueno, yo creo que serán dos noches de buena música en el Jardín, que la gente pues lo espera con mucha ganas y expectante para ver esos nuevos temas que nos van a tocar. Y la verdad que un rato de ocio, que es lo que al fin y al cabo se necesita. Y la verdad que aceptación buena. Los medios de comunicación hablando mucho de estos conciertos. A dos estamos hablando de conciertos de Los Secretos con la banda completa, Toreros con Chanclas, los dos unidos, tanto los Toreros Muertos como los Chanclas, pues los conocemos. Y después pues concluyo BK. Estamos hablando de tres, cuatro grupos de una envergadura muy grande, que lo conocen muy bien en el pueblo de Ubrique, y en toda la zona pues la gente le ha gustado el tipo de concierto. Y después nos vamos al día 3, un día 3 algo más duro, algo ya más de otra índole, 091 Ilegales. Dos grupos que también aquí en Ubrique estaban esperándolo, que en su época también pasaron por aquí, y que también es verdad que está recibiendo mucha aceptación. Como he dicho, medios de comunicación, hablamos de Cadena Dial, Canal Fiesta, 40 Clásicos, 40 Principales, pues Cadena Ser, Cadena Cope, Onda Cero, todos los medios de comunicación se han puesto a disposición para poder dar difusión de este evento, no solo en la sierra, sino en las Andas y en la Bahía, y lo que esperamos es eso, que venga mucha gente de fuera, que se pueda disfrutar del día 2 y el día 3, acompañado con esas actividades culturales de esos dos buenos concursos de pintura que tenemos, y el día 4, como hemos dicho, pues un día grande también en Ubrique, el gran trabajo que realiza la peña Toro del Gallumbo, un trabajo desinteresadamente, un trabajo que hace para que puedan disfrutar los amantes a la suelta de toros y reses en la localidad. Y bueno, yo creo que este día también es un día importante en Ubrique, y hay que darle la enhorabuena una vez más a la propia peña por el trabajo que realiza. Y después el día 9, pues el último concierto que nos queda a nivel de ayuntamiento, un concierto que abrirá Daniel, un grupo ubriqueño, un grupo que está dando fuerte, y teníamos que darle su sitio y que relancen todo lo que es su campaña musical a nivel de toda España. Irá acompañado pues tanto por Juanlu Montoya como por Raúl. En otro orden de cosas, este viernes 12 de agosto finaliza el plazo de entrega de obras del concurso oficial del cartel anunciador de la Feria y Fiestas de Ubrique 2022, convocado por la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Ubrique. En este certamen, los participantes se inspirarán obligatoriamente en motivos propios de la localidad o de la feria, con la siguiente rotulación: Ubrique Feria y Fiestas del 14 al 17 de septiembre de 2022. Los trabajos deberán ser originales e inéditos, no habiendo sido presentados en otros concursos, y que no supongan en todo o en parte copia o plagio de obras publicadas propias o de otros artistas. La técnica es libre y el formato en sentido vertical de 50 por 70 centímetros. Las obras se entregarán en el Ayuntamiento de Ubrique acompañadas de un sobre cerrado, en cuyo exterior aparezca el lema y en su interior los datos del autor. Cada autor podrá presentar un máximo de dos obras. El cartel ganador recibirá un premio de 500 euros y trofeo, quedando el mismo en propiedad del ayuntamiento, así como todos los derechos de reproducción y difusión. Será de aplicación al premio en metálico la legislación vigente en materia de IRPF, a los efectos de descuentos correspondientes. Las obras no premiadas deberán ser retiradas en el plazo de 15 días después de concluir la feria y fiestas de Ubrique. Una vez finalizado el plazo, las obras no retiradas quedarán en poder del ayuntamiento. Cambiamos de asunto. El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado por el diputado ubriqueño Manuel Ángel Chacón, anunció ayer los nuevos planes de inversión que pondrá en marcha la Diputación Provincial para el presente ejercicio. Se trata del Plan DIPU Inver 2022 y los Planes Provinciales de Obras y Servicios, que en esta ocasión permiten agrupar proyectos pendientes desde el año 2020 y con previsión de desarrollo hasta 2023. En conjunto, la Diputación va a invertir con recursos propios y con incidencia directa en todas las localidades de la provincia 40.830.000 euros. Con esto, la previsión es que se creen en torno a 11.000 empleos directos e indirectos. Bajo el epígrafe DIPURIMBER 2022, se pone a disposición de todos los municipios y entidades locales autónomas de la provincia un total de 30.129.040,72 euros. Todos los ayuntamientos, tanto de los 45 municipios como de las 10 entidades locales autónomas, han presentado ya las obras que van a llevar a cabo con cargo al DIPUIMBER. El reparto de los fondos disponibles se realiza en base al peso poblacional de cada localidad, con cuantías que van desde los 890.000 euros que reciben las poblaciones con mayor número de habitantes a los 500.000 que corresponden a las que tienen menos. Además, las entidades locales autónomas reciben 150.000 euros cada una. El objetivo de esta edición del DIPUIMBER, además de generar empleo y mejorar los servicios e infraestructuras municipales, es contrarrestar y paliar en gran medida el impacto económico de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por otra parte, Juan Carlos Ruiz Boix dio los detalles sobre el Plan Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal 2022-2023, en el que se incluye la posibilidad de recuperar proyectos pendientes de las anualidades 2020 y 2021. En este caso, los beneficiarios del plan son los municipios con menos de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas de la provincia. La dotación presupuestaria asciende a 10.699.865,28 euros. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.